Algo rompí. Grabando. Dame cue, dame cue. ¿Ya? Muy bien. Esta noche, Chicharrón con Pelos. ¡Noticias! Madrugan con avión presidencial. Tras meses de espera, el Boeing 787-8 fue trasladado la madrugada de Dallas a la Ciudad de México. Dice Capo financiar a candidato de Acción Nacional. ¿Qué pasó? ¿Por qué la roba tan cortita? Y sigue. Y luego piden partidos detectar infiltración del crimen. Y vamos ahora a la sección de espectáculos con Fer HD. Y en los espectáculos. Es que se colaron una chica, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O un este. Ah, una sí. En los espectáculos, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de. ¡Viene Guns N' Roses a México! Madonna ya no está tan Madonna. Ah, ¿no las hamburguesas? Kate del Castillo ya puso un ¿un qué? Hasta aquí. Un hasta aquí, dijo, ya basta. Me quieren, es un complot. Es un complot. Y en la sección deportiva, Levanue. A volver a sonreír tras perder en la liga, Rayados visitará el Celaya en busca de levantar el ánimo en la copa. Hoy no se pierde el partido a las 9 horas, a las 21 horas, Celaya Rayados. Se la haya. Se la haya y no se la encuentra. Se la haya. También ahora le pegan a Cuba. Cuba pierde contra México 9-3 en la Serie del Caribe. Venados de Mazatlán ligan segundo triunfo en la Serie del Caribe y van perfectos. Con esto y mucho más, damos inicio al podcast de Chicharrón con Pelos. Para dar noticias, sí estamos también. Sí, podemos, somos noticieristas. Sí. Oye, bienvenidos al episodio 137 del podcast de Chicharrón con Pelos. Estamos grabando un miércoles 3 de febrero del año 2016. Del 2016. Del 2016, muy bien. Saludamos en el estudio de noticias de Chicharrón con Pelos a mis queridos compañeros, amigos inseparables y pedaleros, y no por la cheve, sino por la bicicleta. Por la bicicleta. Mi querido Lemanuel. ¿Qué tal, compitas? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y un gustazo estar aquí con ustedes, cabrón. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo nos va, mi querido Verdolaga. Banda, ya estamos dando inicio acá con un comienzo muy locochón, ¿no? Muy padre, güey. La verdad, no sé de dónde te sacas tantas. Es que en la casa no me dan chance. Entre las que nos da y las que se saca, güey. No, hombre, es una cosa de locos, la verdad. Bueno, ya estamos grabando. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue esta semana? Estamos por otra semana consecutiva grabando. Y yo creo que andamos con todo este año. Llevamos, ¿qué? ¿Cuántos episodios en el año? Como tres. ¿Tres o cuatro? Tres. No, sí. Es que también empezó muy frío en enero, entonces. Sí, nos dio frijolín, ¿verdad? Pero estamos empezando bien el año. ¿Nadie trajo leña? No. En la próxima, a ver qué chingados traigo un calentador de gas y una pendejada. No, uno de luz. Uno de luz. Sí, lo conectamos para que se cheque el medidor que ande gire. Ya lo que vamos a hacer es prender el árbol que está aquí en el estudio para. Pues es lo mismo, realmente. El humo iba a estar de locos, así que. No, ya. O quisimos ahora respirar aire puro, ¿verdad? Sí. Desde entonces, yo creo que como tres días olía leña. Sí, Yo al día siguiente sí desperté oliendo y después de bañarme todavía sentía ese peculiar la ropa. Nada más llegué a la casa y dije, ¿qué pasó? Y me dice mi chiquita mamá que. Ah, muy en buena onda ella, siempre. Sí, sí. Entonces, sí. Me dice, oye, ¿qué pasó? Ah, no te preocupes, yo lavo la ropa. Ah. No pasa nada. Oye, fíjate que uno le dice, no, hombre, no te apures, güey. A todos nos pasa. Pero se la pasaron bien. Ah, claro. Sí. Eso es lo importante, que se la han pasado bien. La ropa. Acabo de lavar la ropa, pero no importa, la vuelvo a lavar. Es más, mañana vuelve a prender leña. Sí, tú no te apures. ¿Cuántas veces quieras? Chilito, papá. Ay, a toda. Muy bien, bueno, pues ya estamos aquí, Alfredo Reyes, así que ya está en el chat. Saludos, Bando Osvaldo, H.E., qué onda raza, qué sensacional el intro, yo creo, el de Cero Ochoa. Yo creo que lo de espectáculos fue lo más sensacional. Sí. La mariconeada. Sí, bien padre. Machama también, preséntame a mí también. Saludos, Horacio Medina. Saludos, banda, como siempre, de que nos escucha desde allá, desde Australia. Horacio Medina es mi rival. ¿Por qué? Venía al 73 en el PlayStation, Horacio. Ah. Nada más que no coincidimos por el horario, compadre. Sí, está. Nada más, no es excusa porque te estoy practicando más, no. No es excusa, güey. Es el horario. Sí, eso es todo, nada más. Eso es todo. No es porque haya, oye, ¿y ya jugaste con él o todavía no? No hemos tenido chance. Pues es que está muy difícil coincidir. La vez pasada me había comentado Horacio que si él el sábado de la mañana y el viernes en la noche. Pues a ver si coincidimos un fin de semana estos. A ver si sí. Y a ver si es lo que es tan bueno, como dice, ¿verdad? Sí, y yo también, va. Ya sé. Eco, noticias, dice Jorge Cepeda. Gracias, ya estamos aquí. Saludos, que Brown es Unam 069. El Pietro Bond. Pietro. Pues es que iba a venir, pero resultó que... ¿Sabes qué? Se me hace que te vamos a quitar a ti el reinado. No sé, nunca lo tuve, güey. Es cierto, nunca fue tuyo. Pura fama que me crearon. El reinado del mandil de oro de este año y de los pasados es para el Pietro Bond. Se lo lleva. El le pone la corona y luego sale el pinche bata. No me equivoqué, es para el Manuel. No. No, ya hemos dicho que era tu... No, equivocación, no, es para Pita. Neta, mi chiquito nomás a tu madre. Sí. Nada más te hicimos famita. Pero sí, Pietro, No, dijo que era... Que era por trabajo. Ah, ok. Que trabajo en la casa. Sí. Que o tenía sea, que llegar a trapear, barrer, sí, sacudir los platos. Que ya le tocaba la sacudida. Ya le tocaba sacudir. Ay, perdón. No, te creas, Pietro. Sí, no es el Pietro. Oye, y nos está mandando Pietro Bond, el que tiene el ¿cómo se llama? El WhatsApp de aquí de Charón con Pelos. Por si nos quieren mandar un mensaje. Es el 81-8074-4431. Es el teléfono que tenemos disponible para mensajes de WhatsApp. Por favor, que sea en audio para poderlos escuchar a la racita. Está colma. Y si nos hablan de fuera del país, sobre todo en Estados Unidos, es más 52 1-81-80-74-44-31. ¿Ok? Uh-huh. Y ya nos habían mandado un mensaje de chistes. Decía, por ejemplo, el chiste de Ramona le dice a su amiga: morite de envidia, me regalaron una tele y creo que fue fue Lady Gaga. ¿Y cómo sabes? Porque la caja dice LG. Lady Gaga. O sea. ¿Sabes quién fue Juana de Arco? Ay, pues fácil, una drogadicta. ¿De dónde sacaste eso? En el libro dice que murió por heroína. Y así hay un chorro, ¿verdad? Chicharronero, saludos desde Sao Paulo, Brasil. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, oye. Bueno, tus ojos. Eso no se los recibe. Eso se los llevó, ¿no? Entonces, ¿por qué cantas esa, güey? Edgar Bermúdez, que nos escucha ya en Sao Paulo. Si caía el HD. Acá escucho su podcast mientras estoy en el tránsito. Agréguenme al grupo. ¿Cuándo juegan cuándo graban? Dice, por cierto, yo he puesto mi foto y nombre para que me agreguen, camaradas. Ya lo cargamos, yo creo. Sí. Para el ternurita del Verdolaga, desde Uruapan, Michoacán, de Israel Torres. Ah, gracias. Saludos también. Y tenemos un mensajito, vamos a ver qué nos dicen. A ver. Saludos, banda. ¿Qué onda? ¿A qué hora se empiezan a grabar? ¿Qué les manda saludos? Pietro Bob. Ya, ahí está. Saludos, Pietro. Saludos, Pietro. El Pietro Bond, ya Rey está. De Reyes. Oye, madre, mientras lavas los trastes, escuchar el podcast. Oye, sí. Muy ameno. Dice el Pietro Bond que por fin ganó algo. Ahora que ganó el trofeo. Panteras de Carolina o Chicos Manning. ¿A quién le van, banda? Dice Pietro Bond. Manning. Manning. Ah, güey, sí. Denver. Vamos, Broncos. Y Juan Chus, saludos, banda, también. Ya está aquí en el chat. Y gracias por escucharnos a todos aquí en vivo. Y pues hay varias cosas que podemos platicar. Hay temas, muchos temas que trajo el Verdolaga. Sí, de a más. Ya lo comprometí, ya lo he hecho. Ahorita saco el fin que tenemos las noticias. Oye, pues yo fui al cine. Fui a ver la película de Creed. Esta película de con Sylvester Stallone y el actor este que se llama Michael B. Jordan. Y me acuerdo muy bien de su nombre porque es como Michael Jordan, el basquetbolista, también en negrito. Oye, qué buena película. ¿Lloraste o no lloraste? Fíjate que sí, poquito lagrimita, porque tiene esos pedacitos así muy emotivos. Comúnmente las de Rocky tienen un pedacito así como que te hace pensar. Muchas chiquitas mamás inclusive dicen, no, es que las películas de box, como que no, ¿verdad? O sea, como de peleas y todo. Pues sí, ese es el fin de todas las de Rocky, pero tienes un pedacito así que le piensas y que traes un mensaje. Y esta no se queda atrás, está muy buena. Me gustó mucho la película. La historia está de buena, relativamente buena, pero nunca me había tocado ver a Sylvester Stallone en un papel así. Y verlo totalmente diferente a aquel Sylvester Stallone de acá, de puro músculo y de box y de todo este rollo, ¿no? Sale en silla de ruedas ahora. No te puedo decir, ¿verdad? Porque es vender ya toda la trama. Porque en los cortos no te pasa nada de eso. No ve. Es ciego. ¿Qué? ¿Sale sordo, ¿qué? No, ¿qué? Sale en tanga de hilo. ¿Nunca lo has visto así? No, sí, una vez lo vi así, güey. Así. Es que Sylvester Stallone hacía películas porno, güey. También. ¿En los 80s? ¿Sabías? No. ¿Y luego qué te pusiste a buscar? A ver, Sylvester Stallone. Claro, güey. En los 80s. No, así se presentaba, así se dio a conocer en películas porquis, güey. El vato, sí. ¿Y es cierto que esa película salió antes en Europa? ¿La de Creed? Pues sí, porque me dijo, es que en Europa ya había salido. Pues a lo mejor sí, fíjate. O en Estados Unidos, porque yo le dije, oye, ese me dice, ya la vi, güey. ¿Dónde, cabrón? O que pase la página pirata. No puedo decir que la vio en películas ID, no. .com, no. No. ¿En cuál? Sí. En Cuevana, no. No, en Cuevana ya está. No sé, puede ser. A lo mejor, quién sabe. Fíjate que, a diferencia de otras películas que sí vale la pena verlas en el cine. Uh-huh. Digo, esta también, pero pues la puedes ver tranquilamente en yo la creo que tele. La mayoría en la cine, digo, la calidad no es la misma. No, siempre es preferible. Pero pues si ya hay gente que la quiere ver, no quiere pagar el cine. No, es que acaba de salir este fin de semana, salió el fin de semana pasado, el viernes. Entonces está muy reciente y hay gente que sí la vio desde antes porque ya estaba, ya creo que ya había salido en Estados Unidos. Por hace eso, como entonces, 3 semanas, claro, una cosa así. Por eso estaba ahí. Tuneala tantito. Sí. ¿Y ahora por qué la demora en salir acá después, güey? No, son tácticas ahí de las distribuidoras. Realmente, últimamente sí había sido parejo de que la estrenaban en Estados Unidos y luego aquí, inclusive primero aquí y luego en Estados Unidos. Pero no está en particular, quién sabe por qué haya sido. Entonces está buena. Danos un alerón. Digo, un spoiler. Un spoiler. No, mira. Es de. Obviamente pues, se llama Creed porque es el hijo de Apollo Creed. No. Aunque él no quiere cargar con ese apellido. Con ese apellido. No. Él quiere boxear. Y ya todo lo demás, pues. No quiere venganza, no trae algún resentimiento. Trae una onda interna muy, muy, muy buena que sí. Que al final se vuelve bueno. Pues es que el chavo. Pues trae una onda interna, un conflicto. Un conflicto ahí de que. Sí, también. Se echó unos tacos antes. Trae un retorcijón. Sí, y se lo echa y ya se acaba, se acaba la película. Y lloras porque sabe. Sí, pues empiezo a oler también. Es 3D. Fui a 4D y está a toda. No, está buena la película, las actuaciones están muy buenas. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser posible que haya nominado al Oscar a Sylvester Stallone como mejor actor de reparto por esta película? Y yo creo que sí. ¿Sí tiene probabilidades? Sí tiene probabilidades. No sé si se lo den. Hoy la campana. ¿Qué se oye? Ya salió la ropa. ¿Qué? ¿La saco? Y dobla la cabeza. Extiéndela porque. Cuando esté caliente. No se arruga, Muy bien. Yo se la recomiendo. Está buena. Si pueden, vayan a verla. Si no, pues si ya la vieron, pues ya. Compartan ahí sus críticas aquí con nosotros, aquí en el podcast. Muy bien. Dice Omar Espinosa, acuérdese de mí cuando sean famosos. Pues ojalá. Cuando hagamos la película, imagínate. ¿Cuál sería el drama? Tipo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo era la de las vacaciones? Ah, Risa en Vacaciones. Risa en Vacaciones. No, el Verdolaga en sus inicios. El Verdolaga también hacía películas Porky, eran sus inicios. Sí. Digo, nunca jalaban nada, ¿no? Pero. Pero de Porky. Porky. Él era el pasillo. Él era el pasillo. Era Porky, pero de gay. ¿El HD? Yo era el cemental. No. Ah, ¿de los Porkys o de...? No, ¿de qué hacías en...? Ah, este... Tuneaba bicis. Tuneaba bicis. Deja tunear tu bici. Enchúlame la bici. Enchúlame la bici. El bicibus. Bicibus. Y primero dibuja la bici y luego con aerógrafo. Sí, claro. Pinche bici achaparrada, sí. Achaparrada, sí. Con rines. Con rines, bocinitos atrás. Pero es una bici 73. Ah, es un clásico. Sí, clásico. La Vagabundo 73. Sí, qué buenas bicis las Vagabundo. Oye, acabo de ver, inventa unas Vagabundo, güey. Acá restauradas y todo, pero... Cuando veas una, avísame, si ando tras una, están con madre. Sí, están buenas, el Vagabundo. El asiento cómodo de a madre. Sí, hasta con respaldo y la chingada. Sí, ¿quién no tuvo una Vagabundo, no? En los 80s también. Fue en los 80s, porque yo estaba pequeño, ¿verdad? Estabas prestas. Estaba bien prestas. Voy llegando, creo que es la primera vez que los alcanzo en vivo y a todo color, dice César de Saltillo. Es de Saltillo. O sea, brinqué. Ya no brinques. Y Lemanuel trabajaba en unas chispas. Chispas. Sí, en unas maquinitas. En unas maquinitas. Y ahí soy Tron. Ahorita. Ay, güey, Tron. Oye, ahorita vamos a platicar de eso. Sí. Lo que estábamos platicando mientras esperábamos al Verdolaga, Lemanuel y yo. Fuera de los micrófonos, un tema que está muy interesante. Sí, ahorita lo va a dar. Ahorita lo tocamos. Horacio Medina, tema, ¿qué fue lo que se compraron con su primer sueldo? A ver. Unos CDs. ¿Sí? Creo que sí. Yo compré gasolina, güey, para el carro. Yo creo que a lo mejor fueron unas pinches cervezas. Para festejar. Unas cervecitas. ¿Sí? Sí. Pues sí. Hueso, güey. Pero era invitar a los amigos. Bueno, ah, sí. Su primer sueldo, hola, cabrones, cervecita y vénganse. Y carne asada. Y luego teníamos una regla que cada incremento que sea mayor de un 15%, tenías que invitar también las cheves. ¡Hala, madre! Ya después, ya como fuimos creciendo un chingo. Oye, dijimos, ya no, güey, porque se lo estamos haciendo ricos a Cuauhtémoc. Era una de borracheras, güey. Un chingo borracheras, acá rato, güey. Y se perdió, pero así era. No, yo creo que sí son unas cheves. Es que se supone que dicen que con tu primer sueldo lo que tienes que hacer es compartirlo luego, ¿no? Para que te dure más. Oh, qué la chingada. Pero yo no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. A lo mejor, fíjate que yo... En alguna banalidad. Yo, cuando empecé a trabajar, en la dulcería, de un teatro. Yo era niño todavía, preadolescente, tenía unos 14 años. Y yo recogía... los envases o los cascos, para que me entiendan allá, ¿no? Los envases de los refrescos de coca, pero los chiquitos, ¿verdad? Porque eran retornables, los envases de Coca-Cola. Y entre las butacas dejaban todos los envases y yo los iba recogiendo. Y las bachas las juntabas y me las tomaba. No me daban de comer, no. Entonces las recogía y me pagaban Milani. Y cerca de ese teatro donde yo trabajaba, estaba este teatro estaba en la Alameda aquí en Monterrey, está en el centro de Monterrey, ¿verdad? Y yo con lo que ganaba me iba a las maquinitas. Ahí está. A las chips, exactamente. Estás hablando de el 80. No, ese es otro recordatorio que tengo que sacar la ropa. Estas fueron las verdades oscuras de Chicharrón con Pelos. Sí, ya nos ventaneó la secadora. Bueno. Compadre, yo quiero mandar nomás unos saludos. Claro. A mis nuevos seguidores. de Twitter. A Jesús Soto, a Paco González, a Horacio Medina, el Belial, que ahorita nos escribió, a Cristian Méndez y con al último, que fue Rodrigo Orduña. Muchas gracias, compitas. Ya se pueden ver que no escribo ni madres. ¿Cómo sé cuántos tengo, güey? A ver. ¿Tú lo haces aquí en cuenta? Ah, 32. ¿Eh? 32 seguidores. Dos y sumando, cabrón. Órale, órale. Oye, y tenemos otro mensaje. Vamos, vemos que eso, ¿qué es o qué? Échale. A ver. Debe ser Pietro, ¿eh? Todavía. A ver. Perdón, no me presenté. Soy Alan González. Ahí, reportándome. A ver, entonces había mandado otro. ¿Vale? ¿Qué onda, chicharroneros? Les mando un saludo desde acá, desde Wisconsin. El otro día se platicaban y preguntaban de dónde queda acá Wisconsin. Bueno, Milwaukee, para ser específicos. Estamos entre Chicago y Green Bay. ¡Wow! Cerca de, bueno, a la orilla del lago Michigan. Así es que les mando un saludote. Estamos con bastante frío por acá. Pero nada, hay que aguantarnos unos pocos meses y ya pronto estaremos entrando a la primavera y el veranito para hacer las carnes asadas y echarle ganas. Por ahí un saludito, échenle ganas. Alan, mándanos pedir, güey. Uy, qué buena onda. Sí, oye, puedes ir, entonces puede ir a ver un juego de Chicago. ¿Y un juego de Green Bay? Sí, de los, ¿qué? ¿Osos? ¿Osos? Osos de Chicago y Green Bay. Pues Green Bay. ¿Y básquetbol? ¿Y cómo se llama el de básquetbol de Milwaukee? Ay, güey, bueno, espérame. Ah, ¿verdad? Sí, me al rato les digo. ¿Y el de béisbol? Ah, ¿verdad? Oye, ¿y la carne? ¿Los bueno, cerveceros? Los cerveceros. ¿De Milwaukee? Sí, güey. ¿Sí? Sí, sí. Ahí está. No sé. ¿Qué ibas a decir? ¿Dónde se compra carne buena ya en Chicago y en esas partes? Ah, habría que nos dijera, ¿verdad? A ver si, Alan, a ver si nos suscribes. A ver, y aquí hay otro mensaje, miren. Saludos, chicharrón con pelos, acá desde la ciudad espacial, muy canito reportándose. Qué chido escucharlos. Ay, ya se le cortó. A ver. Un saludo, chicharrón con pelos. Es que nos escuchan niños, ya no digan groserías. Ya no voy a decir. Era el aire, ¿no? No sé, a ver. Un saludo a Chicharrón con pelos. Doble saludo, ahí está, un saludo también. Un saludo. Un saludo para ti también. Digan quiénes son para mandarles saludos personales. Ahí va otro, mira. Hola, chicharroneros, un saludo de su amigo Jesús Soto desde la Ciudad de México. Solamente para felicitarlos, decirles que su podcast está de pelos, como su nombre. Y decirles que ustedes son el prototipo. Ustedes son como si estuviera con mis cuates, echando chelas, escuchando una buena conversación. Y los dejo porque estoy trabajando y no quiero que me despidan. Un saludo, chicharroneros. Hacen un excelente trabajo. Adiós. Gracias, Jesús. Jesús Soto. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Fíjate, pues sí, como se comparte. Fíjate que el platicar aquí entre la raza, así como estamos nosotros, como que la gente que nos escucha también se siente así, ¿no? Uh-huh. Como que platicado con los cuates. Sí, amigos. Y de eso se trata, ¿no? Que si por ahí estás ahí, no sé, en la cartera o estás en el tráfico, estás trabajando. ¿Qué? ¿Que no me iban a pagar? Nomás de eso se trata, güey. Ya entiendo por qué. Ya entiendo por qué. Nunca me han dado nada. Síganme en Twitter, no seas gachos, Horacio Medina. Bueno, pues ¿cuál es tu cuenta de Twitter? Claro que sí. Yo te voy a seguir, Horacio, aquí te tengo. Alan González 77 Showbox. Es una app buena para ver películas, muy buena calidad y muy buena. Pues ahí está. No sé si está disponible en México, dice Alan González. Pues habrá que buscarla. Showbox. Marva Cruz, hola, buenas noches. Pues buenas noches. Buenas nachas. El 08, te mamás. Las quesadillas. Pueden ser sin queso. Es la o de papa. O de huitlacoche. O de pollo, de tinga. Oye, la eterna discusión. La eterna discusión de las quesadillas sin queso. Entonces, una quesadilla puede ser sin queso. Porque ese tema salió en el grupo de Chicharrón con Pelos. ¿Sí? Y si no estás. Únete a nosotros, se llama Chicharrón con Pelos Grupo, ¿ok? Aparte de la página de Chicharrón con Pelos en Facebook. Es una quesadilla sin queso? ¿Qué opinas, Le Manuel? A lo que sé. A lo que sé, los que estamos un poquito mal somos nosotros, güey. ¿En serio? A lo que una vez llegué a investigar hace un putazo, no sé si hayan actualizado Wikipedia. A lo que yo entiendo, a lo que yo recuerdo es que quesadilla viene de un del náhuatl, no sé sí, qué, sí, que, sí. Que significa ¿qué significa, güey? Tortilla sin queso. Tortilla de huitlacoche de pollo de menos, menos de queso. Quetzal del maíz. Ajá. Algo así. Algo así, quesa de maíz y Dilla de pone lo que quieras. Lo que quería. Lo que yo quería. Entonces, en realidad nosotros tenemos el concepto de quesadillas, lo relacionamos con queso. Uh-huh. Pero según tengo entendido que no es así. Entonces, por eso, en cualquier parte que vayas fuera del rancho que está en el que vivimos, güey, hay quesadillas de huitlacoche, quesadillas de rajas, quesadillas de lo que quieras, güey. Pues fíjate que lo que yo sé es que las quesadillas sin queso son nada más en el DF. Eso es lo que yo sé. Fui a Zacatecas el fin de semana. ¿Y también es igual? En el restaurante del hotel. Oye, ¿quiere una quesadilla, por favor? ¿De qué la quiere? De tortilla. Y ahí tú le puedes decir, de puro queso. Ah, a lo mejor porque están cerca también de... Lo que sí sé es que, pues, bueno, todas las llevaban queso, ¿no? Y entonces le dijeron, no, de rajas. Entonces ya era el quesito con las rajas. Es que ese es el detalle. Tú pides una quesadilla y muchas veces dicen, sí, claro, te hago una quesadilla y le pongo un guiso. Ajá. Pero obviamente ya trae queso. Sí. O sea, la quesadilla trae queso. Exacto. Entonces, que le puedas poner otro guiso aparte del queso, pues es diferente a que simplemente sea una tortilla con otro guiso. Porque una quesadilla sin queso con un guisado ya no es quesadilla, es un taco, güey. No, es una quesadilla. Es quesadilla, güey. Es una quesadilla. Es un taco, güey. Es un taco. Vamos a. No. De huitlacoche. De huitlacoche. Bueno, es un taco, una tortilla con huitlacoche. Ya no es taco, es quesadilla. Bueno, espera. O de tinga. Aquí las quesadillas, en el norte del país, las haces con la tortilla redonda. En Zacatecas, y no sé si hacia el centro del país, la quesadilla es alargada. Entonces ya no puedes decir que es un taco, porque el pero ¿cómo? La es alargada porque se dobla, güey. No, es redonda. Bueno, pero en el DF, las quesadillas son alargaditas. La tortilla es como ovalada, ¿o qué? Sin filtro. Con boquilla. Que luego lo puedes confundir con el huarache. Que el huarache es no es redondo tampoco, es alargado, pero sí, es un mastodonte, no un mastodonte. Como un burrito. Ándale, pero tampoco es redondo como el burrito. O sea, si tú abres una quesadilla de un guisado, ¿no? Uh-huh. En el DF o no que sea. Tú abres la tortilla no es redonda. No. Es ovalada. Sin filtro. Oh. Es ovalada, o sea, sí, no es totalmente redonda como una tortilla normal. Exactamente. Por lo que eso, decías ahorita. Pero es un taco, güey. Es un taco. O sea, mira, hay un. Bueno, la discusión. En sí, la quesadilla es un taco de queso. Es un. Pues sí, pero ya se convierte en quesadilla. Es un transformer. Mira, por ejemplo. Ya ahí está, cuéntame. Cuando estábamos aquí en el grupo, hubo un argumento, por ejemplo, de. Déjame decirte de quién. Pero déjame buscar la discusión. Oye, ¿dónde quedó? Bueno. Ahí va, ya lo encontré. ¿Ya lo encontraste? Bueno. El término quesadilla no es derivativo de la palabra queso. Viene realmente del náhuatl quetzaditzin, que significa tortilla doblada. Pero luego, espérate. ¿De dónde sacaron eso, güey? Así que, como está muy chiquito, yo ya... Yo te lo leo. A ver, dale. Pero pero fíjate, está tachado eso. No sé si estén diciendo que eso también es mentira. Bueno. O sea, se... ¡Mentira! Es el eterno debate de... Dice, así que siéntanse todos tranquilos al pedir su quesadilla de champiñón sin queso, porque es totalmente correcto. No, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que ¿este lo habías dicho? Hace ya rato. No, creo que en el episodio pasado. Sí. Dijimos que la Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia. Dice que es tortilla doblada con un guiso caliente. Con un guiso, sí. Sí, ya, pues. Pero aquí, aquí, la pinche quesadilla es una tortilla con queso. Así es. Y le puedes poner otra cosa. Aquí en Monterrey. Le pones carne asada. Si le pones jamón, no, si le pones carne asada se convierte en pirata. Si le pones jamón, se convierte en sincronizada. Sincronizada. Así es que. Si haces la tortilla aquí, los pinches regios, las quesadillas con queso. Sí, y aparte, si dejas que se tateme la tortilla y con queso arriba, es un conocido volcán. Bueno, así le decimos nosotros aquí. Cuando estás haciendo una carne asada, pones una tortilla ya durita, una tostada. Ajá. Le pones quesito arriba, así en el asador. Se empieza a derretir el queso y empieza a hacer burbujas que parece un volcán. Ah, ¿verdad? Entonces parece, es un volcancito, que es una tortilla o una tostada con queso caliente. Si quieren, prendo leña, güey, para poner unos volcanes. Y unas quesadillas. No, bueno. A ver si en el otro episodio ponemos carboncito y unas arracheras. ¿Qué es la diferencia si la quieres de maíz o de harina? ¿Y qué tipo de queso quieres? ¿Oaxaca, no. Chihuahua o un Gouda? Un Gouda o algo. ¿Y si le pones al queso un poquito de chorizo? Ya es un queso flameado. Choriqueso. Es un taco de choriqueso. Exactamente. Ah, qué bueno. Oye, buenísimo eso, ¿eh? Ya me dio hambre con tanta quesadilla y de huitlacoche. Y es huitlacoche. Esa es la verdadera palabra. No es huitlacoche como si fuera. No. Es cucuitlacoche. ¿Ok? Es el. Bueno. ¿Alguna novedad que trae el iPhone nuevo? Pregunta de Jorge Cepeda. Yo se lo di a mi mamá. Eso era lo que se acostumbraba en mi familia. Ah. El iPhone nuevo se supone que ya no va a traer la conexión de audífonos, esta entradita de audífonos, la de 3.5 milímetros. Se supone que ya no la va a traer. La gente rumora. Que van a mejorar la cámara, va a traer un procesador mejor. Cámara. A lo mejor aumenta la resolución de la pantalla. Son cambios. El diseño. Ya se te apantallaste. Ya viene cambio en el cuando cambia de generación totalmente, el que cambia de número, el iPhone, es cuando viene un rediseño más fuerte. Dicen que va a ser más delgado y que ya ves que el iPhone 6 la cámara como que sobresale de la carcasa del teléfono. Sí. Entonces dicen que ahora ya van a poder ya es plano. Ya va a ser plano. Vamos a ver. Muy bien. César de Saltillo, tengo 7 años en Monterrey. Y sí, me tocó ir a los chips de Washington y Pino Suárez. Buenísimas, qué mal que les quitaron. Está el Mortal Kombat, bien chido. Sí, eran las maquinitas que estábamos diciendo. Sí. Estaban precisamente en la mera esquina, ahorita ya es un Oxxo. Ahora es un Oxxo, sí. Es Washington y Pino Suárez. Sí. En contraesquina de la Alameda. Había uno también en la Plaza Hidalgo, ahí en el centro, por Morelos. ¿Todavía? No, ya. Ahí alguna vez fuimos a grabar. De la tesis de la carrera, fuimos ahí a hacer una grabación. Ok. Porque de eso se trató nuestra tesis, de los videojuegos. Y le pusieron, yo recuerdo que le pusieron chips a las maquinitas esas por la serie de televisión. ¿Cuál serie? Chips, Patrulla Motorizada. Ah, ya. Okay. Creo. Fue en los 80, estamos hablando del 82, 83, sí. Por ahí. No recuerdo bien, ¿tú sabes, Emanuel, por qué le pusieron a las maquinitas chips? Fue por la patrulla motorizada, ¿no? Pues así se llamaba el negocio. Chips. Así se llamaba el negocio. Chips. Así se llamaba el negocio. ¿Quieren que pregunte? Porque Emanuel conoce al dueño, fíjate. Lo voy a conocer. Por ahorita les platico esa historia. Yo me compré el CD de Ozzy Osbourne, con su primer sueldo, dice Horacio Medina, de No More Tears. Eliezer Ochoa, esos fueron mis niños. Las grabaciones. Eliezer, fueron los niños de Eliezer. Pues un saludo también. Chiste, en la corte el juez declara inocente a un hombre ciego porque no tuvo nada que ver. En el equipo de básquetbol de Milwaukee son los Bucks, o sea, los Venados. Los Bucks, ¿ok? Sí. De béisbol son los Brewers, los cerveceros de Milwaukee. ¿Sabes? O los Brewers, los son cerveceros, ¿verdad? En español. Y la carnita se compra en una cadena de tiendas que se llama Cermac. Muy buena rachera, dice, por cierto. Cermac. Pero no conocen las quesadillas light, dice el Pietro Bond. ¿Las cuáles son las quesadillas light, Pietro? De tres quesos y doble tortilla. Con tortilla de lechuga. No, con... ¿Le echas ahí el queso? No se derrite nada, ¿verdad? Pero está fría. Con queso panela. Queso panela y light. En Querétaro, dice Lecer Ochoa, las quesadillas son con queso. Y, se, y sí pueden llevar otros guisos. Pueden ser con tortilla de harina o de maíz. Ahí está. Sí, igual que aquí. O sea, saludos desde California, chicharroneros. Que nos digan los paisanos que viven en Estados Unidos, allá cómo es la quesadilla en Estados Unidos. Porque allá le ponen queso, pero el amarillo. El amarillo. Qué una cosa. En los restaurantes, me imagino que en casa sí, se los hace normal. La de los nachos, ¿verdad? Como dice. O los, como los hace Taco Bell. ¿Cuál mío? Taco Bell, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. No llevan tortilla, solo llevan el queso en la plancha y se tuesta el queso, queda como chicharroncito, dice Pietro Bon. La quesadilla light. ¡Qué rica! Bueno, hablando de las chispas, de las maquinitas, de los arcades. Ya saben que nuestro podcast de Charrón con Pelos no se trata de nada en específico. Ahora vámonos con las maquinitas con Le Manuel. Es que me encanta pescar los dedos ocupados. El experto en videojuegos. El experto en videojuegos, claro que sí. Pues, claro que sí, con todo gusto. Pues aquí traigo una lista, compadres, que le quiero compartir con ustedes. Son dos. Una creada, hay una página en internet, les quiero decir, en la cual estoy inscrito, que es este The International Arcade Museum. Es ahí donde pues ahí están los miembros y hay gente que vende maquinitas y otros que compran y otros que venden en subastas. Entonces ellos hicieron una lista, según sus seguidores, de las 10 maquinitas más populares. Porque no podemos decir que son las más caras o no. Las más populares, digamos, que eran de monedas y allá por los años 80, ¿no? Porque después empezaron a salir otras que aquí no están en la lista. Y con tarjeta, ¿no? Como ahora los... Sí, ahora son tarjetita y... Sí. Digo, ya, la verdad... En los centros estos donde hacen piñatas para los huercos, ¿no? Ya es... Compra la tarjeta y vas ahí descargando los... Entonces, el mira... cargo. Según... el VIPS, que a ver qué significa VIPS. Very important PlayStation. casi. Ah, sí. No. Es el Video Games Arcade Preservation Society. La sociedad de preservación de videojuegos y maquinitas. Y maquinitas, digamos, ¿no? Sí. Entonces, bien. Según su top 10, ahí les va. El número 10 es el Robotron 20084. El 2084. Número 9, Defender. ¡Uy, el Defender! ¿Qué es, porque el de maquinita no era igual que el de que Atari. El de Atari, no. Era muy diferente. El 8 es el Just. ¿Se acuerdan de que iba uno arriba de un avestruz? Ah, sí. Y ibas aplanando y se hace el huevito. El Just, sí, claro. El número 7 es el Asteroides. Asteroides. Que la verdad era una maquinita donde iban saliendo rocas. Sí. Ahí las ibas destruyendo y luego se volvían en 2 y luego en 4. Y era un pedo destruirlas esos pinches. Y que no se te activara el cohete porque ya no podías parar a la navecita. El número 6 es el Centipede. Ese es muy bueno. El que le decíamos aquí, el centípede. El centrípede. Que esa maquinita pues traía una bola. Jugabas con una bola y un botón. Uh-huh. Entonces ahí andabas con la bola hecho madre para la izquierda o para la derecha. Y disparando, güey. A la lombriz que se acercaba sigilosamente de arriba para abajo. Y lo malo era cuando ya tenías varios honguitos o no sé qué era. Abajo, ya no te permitía moverte mucho, exactamente. Como arbolitos, ¿no? El número 5. El famoso Donkey Kong. El Donkey Kong, claro que sí. Que apareció en esta película de Pixar. De Atlas. Pixeles. De Pixeles. También el Centipede salió. Sí. Y el Donkey Kong. Hey. Sí. El Galaga. Galaga. El Galaga era como el Galaxy, ¿verdad? Era una variación. Cuatro ruedas, dos puertas. No, ese era el carro. No. El Galaga y el Galaxy eran el mismo fin. Estaban diferentes diseños ahí de las maquinitas. Era una navecita que estaba abajo y que la movían nada más para un lado para el otro y iba disparándose arriba. Que luego tenía esos estorbos, ¿no? No, iban bajando los y te podía atrapar tu nave. Y se hacían dos. Se podían hacer dos. Espérate, efectos especiales. ¿Y cómo? Cuando ibas a perder, ¿qué hacían? El número 3 tienen al Pac-Man. El Pac-Man. El Pac-Man, el famoso Pac-Man. Como de las maquinitas más famosas. Más populares. Más populares. Más populares. El número 2, el Tempest. Tempest, sí. Y el número 1, Miss Pac-Man. Miss Pac-Man. Ponen a ellos a Miss Pac-Man como más popular que Pac-Man. Ahí les va ahora la lista de los gente que ahí está, ¿no? También hicieron una lista de los miembros, de las más populares para ellos, y varía un poquito. Ok. Empatan en 10 lugar el Tempest y el Centipede, en el número 10. Uh-huh. El número 9 ponen a Tron. Fíjate que Tron nunca me gustó, güey, esa maquinita. Ah, padre, güey. ¿Sí? Digo, ir encerrando los carritos, nomás ibas con la pinche línea, ¿verdad? Pero bueno. El Defender, el 8. El número 7, el Asteroides. Uh-huh. El número 6, aquí ponen el Dig Dug. No sé si se acuerdan. El Dig Dug, que era una bolita, ¿no? Era un monito. Era un monito que inflaba. Que inflaba como que bolitas o fantasmitas, digamos. Que podemos decir. Entonces, ibas escarbando. Uh-huh. Entonces te metías y hasta que tronara. El Dig Dug, sí. Que si dejabas de aplastar, dejaba de inflar. Exacto. Y entonces desinflaba y te podía comer. Exactamente. El número 5 ponen a Miss Pac-Man. Lo bajan del primero al quinto los miembros aquí. El número 4 ponen a Star Wars. Star Wars. Me decías. Qué agasajo ese. Y ya los últimos 3 coinciden mucho con el 3, el Donkey Kong. Uh-huh. El 2, el Galaga. Y el 1, el Pac-Man. Ok. Y es que el Pac-Man era muy universal, güey. Es que, bueno, lo jugaban hombres y mujeres. Pues, ya estamos hablando de maquinitas de los 80, porque luego salió el Afterburn o el Outrun y ya empezaron a salir otro tipo, ¿no? El Mortal Kombat. Las primeras maquinitas, ¿no? Street Fighter, entonces. Y sacan una lista de los 4 juegos para mujeres, los favoritos para mujeres. De maquinitas. Exacto. Y hay unos que difieren. Nada más son 4 los que ponen aquí. El número 4 ponen el Q-Bert. Que también salió en una película. Ah, el Q-Bert. Que era una pirámide. Nunca le entendí ese, güey. Pues tenías que cambiar todos los cubos de color. Ah, ok. Estaba bien fácil, güey. Era el monito ternurita de la película. Sí, era el verdolaga de la película. Exacto. El verdolaga de los videojuegos. El Q-Bert. El número 3 ponen el Pengo. El número 2 ponen el Centipede y el número 1 el Miss Pac-Man. O sea, para las señoras será el más favorito el Miss Pac-Man que el Pac-Man. Y pues bueno. Que la única diferencia era que cambiaban los temas del laberinto. Del laberinto y traía un moñito del Pac-Man. Eran fantasmas, ¿no? Eran fantasmas mujeres, sí. Uh-huh. Oye, pues qué bueno está. Esas son las listas. Y hace poco tuve la oportunidad de conocer por persona. Bueno, la voy a tener por persona. Ahorita hemos nada más intercambiado llamadas a lo que fue el dueño de las chips, de las maquinitas chips. Yo tengo una maquinita de pinball en la casa que mi señora como que no le gusta mucho que ahí la tenga. No, claro. Entonces anda fallando y me puso a investigar y casualmente di con ellos. Y pues quiero platicar con él a ver si les traigo después el tema de qué. Sí le pregunté, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué se acabó ese tema, no? Ajá. Pues uno le gustaba mucho. Y me dice, no, pues las consolas vinieron a acabar. Las consolas caseras, el Nintendo, el Xbox, el PlayStation, todas esas consolas acabaron con todos esos negocios de maquinitas que había. Pero los tienes ahora en las fiestas infantiles. Exacto, sí. Entonces, algo... Incredible Pizza, un Peter Piper Pizza... El del ratón, ¿cómo se llama? Chuck E. Cheese. El Chuck E. Cheese. No, no sé si hay en todas partes de México, pero esos lugares son comúnmente de pizza, ¿verdad? Con videojuegos y... Que ir ahí te cuesta, güey. Te cuesta una lana, sí. Y además, pero también tienen muchas maquinitas que te dan... Te dan boletitos. Te dan boletitos que luego juntas y los cambias por juguetitos o dulces o lo que sea. Que eso ya tiene un poquito más de sentido... porque pues jugar así por jugar y echarle lana a eso, claro, eso era nada más de nuestra época. Lo mejor era cuando tu mamá te decía, hijo, ve por las tortillas y aquí tienes 10 pesos. Sí. Porque las tortillas te costaban 3 o 4, no sé. Y te quedabas ahí en las maquinitas un ratito y órale las tortillas y vámonos. A la, sí. Ya está, chance ya está sin tortillas regresabas. Y no había celular donde te ubicaras. Sí. No, te perdías. Ahí sí te perdías un buen rato. Sí. Y aquí Horacio Medina nos pone otro tema, que cuál ha sido nuestro sueño más extraño que hemos tenido. Dice que los temas se los está robando de un podcast llamado La Parroquia, se lo recomiendo mucho también. Hay que, es un podcast que mexicano será o sueño extraño, que mi chiquita mamá apareció ahí en la recámara vestida de la Mujer Maravilla. ¿Te quedaste con eso? Sí, siempre decía que la Mujer Maravilla. Sí, pero cuando era me enlazara con ese con el lazo de la verdad. Es una como fantasía. Y luego que te enlace y órale, cabrón, ¿me engañas o no? ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas tú? No estaba grabando el podcast. Es grabado. Ah, es otro güey. Estaba en un despacho contable. Ay, güey. Esa es la fantasía del verdolaga. Por ahí que. No, fue un sueño. Un sueño así, pero húmedo. Un sueño raro. Húmedo. Sí, terminaba en húmedo. ¿Tuvo algún sueño raro? ¿La Emanuel? No. Raro, no. Que me acuerde, sí, de un sueño muy chiquito que lo tuve 2-3 ocasiones, pero no raro. A X. No llores. No, el tema. Y no se te hizo. Horacio, qué gacho era. No, ya de en serio, sí he estado soñando que me caigo de un precipicio o de un barranco y me he estado a punto de caer de la cama. Eso significa que se me hace que... que la chiquita mamá me está dejando muy poca cama. Bueno, esa es la realidad. Sí. Pero ese sueño, la interpretación es que te estás haciendo hacer pipilullón. Ah, también. Sí, tenías ganas. De que salte. Salte allí a ese espacio. Sí, de rango. Es un patito que no brincaba el estanque. Oye, estaba yo. ¿Tendría que ponerme gogles entonces? Hay un equipo. Aquí el equipo de producción nos mandó el tema este de. ¿A ustedes les suena, por ejemplo, la empresa Luxótica? No. Luxótica, ¿no? A mí tampoco me sonaba. ¿Es de lencería? Parecería, fíjate. Wow. Como erótica, ¿no? Ajá. Pero se llama Luxótica, con doble T. Es una compañía italiana, pero es la compañía que controla el mercado mundial de las gafas de sol. Ah. A mí me quedó el ojo cuadrado. Por eso se llama la... ¿Como Q-Bert? La óptica Luxor. O Luxor, ¿cómo hay una óptica? Hay una que se llama, sí. O no, está inventando. No sé. Cuando uno va a comprar los lentes, o gafas de sol, o como les llamen, de alguna marca, pues obviamente acudes a una tienda de prestigio, lo que tú quieras, ¿no? Y ves una gran cantidad de marcas de gama alta, que le llaman, ¿no? Los Ray-Ban, los Oakley, los Armani, los Gucci, Hugo Boss, lo Chanel, que sea, ¿no? Versace, lo que sea. Los lentes de todas esas marcas están diseñadas y fabricadas por una sola empresa. Y ya nada más le ponen la marca. Se llama la italiana Luxótica, una empresa muy desconocida pues para todos, ¿no? Uh-huh. Pero es la principal protagonista del mercado de las gafas de gama alta, güey. Y luego los diseños, me imagino, ¿los hacen ellos o los hacen las empresas? Pues a lo mejor ya diseñan sus propios lentes y se los mandan a ellos. Según la revista Forbes, el 80% de las marcas de lujo en el mercado mundial, del mundo, de todo el planeta, güey, asciende... Tierra, asciende a 28 mil millones de dólares y está controlada precisamente por esta firma italiana con base en Milán. Luxótica no solo es propietaria de marcas como Ray-Ban o Oakley, sino que tiene la licencia para producir los lentes de grandes marcas del mundo de la moda, güey. De esta galaxia. Gucci, Dior, Hugo Boss, Carrera. Y hay otra empresa que también se hace otros lentes que se llama Marchon, produce los lentes Nike y Lacoste, entre muchos otros. Y hay otra empresa que se llama Marcolin, que comprende las marcas Montblanc, Guess y Diesel. O sea, son tres las empresas que hacen todos los lentes de todas las marcas de todo el mundo, del mundo sideral. De marcas. De marcas de gama alta. Porque luego no es ver los chinos que también han de ser. Esos son otros empresarios. Esos son otros tipos de empresarios que controlan el 100% del mercado de los lentes o gafas de sol piratas. De las imitaciones. Eso es de las imitaciones. Y hablando de Ray-Ban, por ejemplo, gracias a que Ray-Ban aparecía en las películas de Tom Cruise y ¡Chinito, papá! Y demás antes de Audrey Hepburn, las gafas de Ray-Ban se hicieron populares en todo el mundo. Pero aquí dice que en 1999 se vendían los Ray-Ban en gasolineras de los Estados Unidos por solo $19. Mira. O sea, cayó la marca Ray-Ban hasta el suelo, ¿no? Ahí voy. Y está volviendo a agarrar auge, ¿no? Y su calidad era deficiente. Cuando en ese preciso año, 1999, Luxottica compró Ray-Ban. Ah, pues. La primera medida de esta empresa fue retirar todas las gafas, todos los lentes de las 13,000 puntos de venta que tenía. Sacrificó el beneficio a corto plazo y gracias a su experiencia en marcas de lujo fue mejorando la calidad y el diseño de los lentes. En el año 2000, Ray-Ban generaba para la marca italiana $273 millones. Y en el 2014 ya aportaba $2,231 millones. Yo recuerdo que se pusieron de moda los Ray-Ban en los 80s, sí. Estos de por los policías, ¿no? Que eran los que usaban. Los pilotos de avión. De avión también. Y después los usaban ya los policías. Y están regresando. Muchos jovencitos ya traen esa. Los Carrera también se pusieron de moda hace poquito, otra vez. Los Carrera, sí. Y bueno. Pues ese, qué loco, ¿no? ¿Cuál es tu lente favorito? Para mí, depende. Por ejemplo, a mí me gusta mucho los Ray-Ban. ¿Cuál usas? Yo, para conducir. Ay, para conducir el avión. Para la playa. O por ejemplo, para el Ferrari que tengo, uso Ray-Ban. Ajá. Ray-Ban. Pero, por ejemplo. Para el Porsche, un Carrera. Para el Porsche, un. Sí, tendrá que cambiarle. Entonces, No. Me gusta mucho Ray-Ban y me gusta mucho Oakley. Muy bien. Oakley me gusta para la bici. ¿Tú con pics? Los para ver, los de contacto. Yo uso unos, ¿qué? Under Armour. ¿Under Armour? Sí. Yo Oakley, güey. Oakley para lo que quieras. ¿Eh? Sí, para la bici, güey. Para el carro, güey. Para bañarte. Para la ropa, güey. Mira, este es Oakley, güey. Mira, para la ropa, para la ropa, para los calzones, para lo que quieras. O sea, usas los calzones Oakley, güey. No, esa se la pone yo se la pongo. Ya sé dónde va. Pero está con madre porque la cambias de color. Cambia con el sol. Está todo dando. Oye, tenemos otro mensaje, vamos a ver. Para los que nos están escuchando ahorita o no escucharon bien el teléfono. El teléfono para WhatsApp, mándanos un mensaje de audio, es el 81-8074-4431, si estás aquí en México. Si estás en el resto del mundo mundial, es +521-8180-74-4431. Ahí les doy un mensaje, miren. Vamos a ver. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Israel, desde la ciudad de Uruapan. Que el Pietriné me mande un aritos de cebolla, pero con su voz de mujer sensual. Saludos a todos. No está el Pietro Mondo, hombre. No está, desgraciadamente. No pudo venir, pero. Yo... Pero queda pendiente, ¿no? Los saludos. Sí. Con voz sensual de Pita. ¿Y era? ¿Quién era? Sí. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Israel, desde la ciudad de Uruapan. Israel. ¿Mandó dos? Igual, ¿verdad? Igualitos. A ver, vamos a ver qué otro tenemos aquí. Que te calles. Ahí va, mira. Que te calles. Saludos, chicharroneros. Apenas me voy enterando que hoy transmiten. Y pues ni modo, espero alcancen a mandar mis saludos. También les agradezco los saludos del programa pasado. Pues aquí, ni modo, me tuve que salir y ya no voy a alcanzar a escucharles. Pero igual, espero manden mis saludos. Puños. Ah, que le mandamos unos saludos, Puños. Sí, es con la mano cerrada. Gracias, gracias, compita. Ahora sí es. Se está desinflando el le mandó. Ah, pues un saludo también, claro, gracias por los mensajes. Ya llegué, Puños, así dice Expedición McRoyer. Yo, ¿qué? Yo como opuros de 100 varos. Siempre les doy en su Mauser. Y los camioneros y judiciales traileros. Unos puros. Los lentes, que a lo mejor compra unos de 100. Ah, de 100 dólares. Correcto. De 100 dólares, hombre, para arriba, de 100 pesos. Han de ser. Ah, de 100 pesos. Sí, claro, ¿sí? De los que venden ahí en las gasolineras y todo. Muy sí, porque te acabas sentando en ellos. O los dejas olvidados. O te los vuelan en el lavado. También. También, güey. Sí, no, es que ya cuando te compras lentes caritos, tienes que cuidarlos porque cuestan una lana. O sea, los buenos lentes ya son arriba de $100. Sí. O de 1,500 pesos, ¿no? Los buenos lentes. Y están los chinos, los que venden ahí en los mercaditos y todo, que los hemos probado, ¿verdad? Y siempre, también, sí, se rompen. A la segunda usada se rompen. Sí, así es. Bueno. Yo acabo de estar en la tienda esta del puerto, de Liverpool. Ah, de... Y estaba viendo los lentes, y sí, arriba de 2,000 pesos. Oye, ahí va el perro. De repente sacan ofertas buenas. Sí, de ya unos... De 1,800. Ya 24 meses sin intereses. Oye, ¿tienes efemérides o algo así? Trae una efeméride. A ver, no muy completa, pero bueno. Un día como hoy, pero de 1945, hace 71 años, se estrena la película Los Tres Caballeros, de la empresa Disney, que es subtitulada a más de 7 idiomas. No sé si se acuerdan de esta película, la de Los Tres Caballeros. Claro. Es el... Pato Donald. Pato Donald. El cuervo, el cotorro. ¿Y cuál era el otro? Y el perico. ¿Qué? ¿Cuál era el otro? Se llamaban... Pero no, a ver... Rápidamente, antes de que... En inglés se llamaba Los Tri Amigos. Sí. La película. ¿Pero qué era? ¿El pato? ¿El cotorro? ¿Quién era el otro? Pega, o sea, ¿no era Goofy? No, era... Que bueno, ya esa película no la he visto. Era un pájaro. En XHGC ya no han promovido esa película como Cenicienta, que ha salido. ¿Sí? Sí. El otro día estuve viéndola ahí por... XHGC. Por la mini verdolaguilla. Ah, ok. Ahí la estaba viendo. Pero no... No. No, de esta de los Tree Amigos. Ahí está. Es un pájaro, un cotorro y el pato Donald. Ey. Que según esto visitan México y es todo un agasajo ahí de... Se llama Los Tree Amigos. Aquí se llaman los tres caballeros. Los tres caballeros aquí, ¿no? Aquí se me hace que sí, ¿eh? Hey. Los tres caballeros. Bueno, ¿qué otro? ¿Traes algún tema o algo? ¿O no? Bueno, la actriz australiana Isla Fisher llega a sus 40 años. Otros festejados son la actriz Hilary Scott, el músico Lawrence Toulouse y varios más. Oye, pues también aquí traigo... ¿Tú traes otro tema, Manuel? No. Bueno... también andaba mucho de ocioso, ¿verdad? Uh-huh. En esta semana y me topé con el tema este de, pues fíjate, leo mucho Forbes, ahora me estoy dando cuenta. Ay, es un negocio, ya sabes, ¿no? Que tenemos que estar checando ahí la bolsa y todo y los negocios. Y... Según Forbes, esos son los equipos de fútbol, soccer, uh-huh, más valiosos del fútbol mexicano. Ya sé cuál está en primer lugar, hombre. El América. Ah. El Zacatepec. Espérame, es que acabamos de terminar la transmisión de Mixler. Ahora ya estamos en vivo otra vez en Mixler. Perdón, todos los que estaban aquí en vivo. Muy bien. Los equipos más valiosos del fútbol mexicano. Los Cholos. Que, digo del... Del mundo mundial. De atrás para adelante, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí les va. Y abusados, porque no todos los de la lista están en primera división. Tratamos de adivinar. Órale. Bien. Primero dice el lugar y nosotros adivinamos. En el número 15. Te la mamaste. Chivas. No, no, bueno, les voy a dar primero los de abajo para arriba y ya los últimos cinco, ustedes lo adivinan. Pues. Número 15, Querétaro. El número 14, el Necaxa, fíjate, que no es de primera división, está en la división de descenso. Mucha afición. El valor, 52.4 millones de dólares. El treceavo lugar está el León, con 55 millones de dólares. Es el valor del equipo, ¿eh? O sea, si traes 52 millones. Valor franquicia, no es el valor de venta, no. El valor franquicia de sus jugadores, con su estadio, o sea, ¿cuánto vale? Okay. No es lo que te lo quieran vender. ¿Puede ser más barato entonces? No, más caro. Es más caro. Ay, no manches. Pues depende si negocias. Por eso. sí, empieza ahí. ¿Y a cuánto me lo dejas? ¿Qué? Hombre, está bien caro, cabrón. ¿Y si vendemos mejor coronas? Coronas. Bueno, en el número 12 está el Toluca. Fíjate. Y eso que ha ganado muchos campeonatos. Pero el estadio, como que. ¿Tú has ido al estadio de Nemesio Díaz, no? Yo estaba por afuera. Vendiendo tacos ahí, quesadillas y todo. ¿De queso? ¿De huitlacoche? De huitlacoche. Y películas de Rocky. ¿De chorizo? Lentes Rocky. Pero vendías quesadillas de chorizo de Toluca, ¿verdad? Qué rico el chorizo. Y el verde. Hijo, qué rico. ¿Te gusta el chorizo verde? Sí. ¿Qué tal? Muy bueno. ¿Y te sientas ahí a comer? Sí. Claro. Es que debe ser delicioso. El mejor chorizo es el de Toluca, definitivamente. ¿Quién sabe por qué? Pero mándenos un chorizo. Una risa de chorizo. Mándenos un chorizo, una ristrita ahí de... Sí. ¿Qué, lo venden por ristra? ¿O qué? Sí. ¿Sí? Sí. Pues. ¿De cuántos trae? ¿O qué? Depende de... ¿De cuántos nudos hagan? ¿Cuántos nudos? Yo pensé que lo vendía por kilo o una cosa así, ¿no? Y si lo quieres que mida una... Sí, el 2x8, sí. O sea, te mandan al chorizo. Bueno, en el número 11 está el Atlas de Guadalajara, con un valor de 60 millones de dólares. Y ahí va. En el número 10 está nada más y nada menos que la máquina del Cruz Azul. La máquina del Cruz Azul. El campeón de subcampeones. Sí. Con un valor de 66 millones de dólares, pese a ser considerado, de acuerdo con la encuesta anual de preferencias de fútbol de aquí de México, uno de los cuatro equipos más populares del país. Sí. ¿Verdad? Año con año el Cruz Azul pierde puestos en esta clasificación. El ciclo anterior ocupaba el sexto puesto y ahora bajó hasta el décimo. Y síganle. Sí. Este equipo que vivió su época dorada en los años 70 y 80, ¿te acuerdas? Cuando se agarró ganando campeonatos. Pasó de ser un habitual finalista, pero perdedor en estas instancias, a ni siquiera figurar en las liguillas. ¿Qué tal? Y más que el Toluca, tiene más valor el Tijuana. Los Cholos de Tijuana. Y es una franquicia nueva. Es una franquicia nueva. En cada partido de local, los Cholos, dicen las autoridades, dejan una derrama económica de 6 millones de dólares para la ciudad de Tijuana, güey. En cada partido, güey. Aunque 2015 no fue el mejor año para esta franquicia, es un club que deportivamente es de los animadores más constantes del torneo y genera beneficios financieros. Y es el único campo, su dueño creo, que es sintético. Sintético, sí. Ahorita del fútbol mexicano, sí. Y pertenece al grupo Caliente, ¿ok? Y ahora sí está el equipo, Javier. Y ahora tiene a Miguel Herrera como técnico también. Lo trajeron. En octavo lugar está nada más y nada menos que los Tigres. No. El Puebla. Y cuando dicen, pásatela del Puebla. Póntela del Puebla. Póntela del Puebla, móchate. Los choriceros, ahí el gobierno del estado de Puebla invirtió más de 41 millones de dólares en la remodelación del estadio. Choricero, no, los camoteros. Dije choriceros. Choricero, sí. Perdón, los camoteros. Con chorizo también. Es que se me volvió a hacer agua a la boca. Dije choriceros y calambraste. Dije, no, pero te está hablando. Los camoteros, perdón. El gobierno invirtió 41 millones de dólares para remodelar el estadio. La idea arquitectónica fue imitar en su estructura al Allianz Arena de Alemania. ¿No es el que se acaban de chingar los Rayados? Sí, ese mero. Unas cuantas bancas nada más. Ya el estadio ya no vale 41 millones de dólares, sí. Ya vale menos porque el Rayados no tiene bancas. Le quitaron como 100 butacas ahí. Ya está el perro. Hoy están peleando, ¿no? Hay una pelea familiar de perros. Hay una disputa. En puta, séptimo lugar está el equipo del Pachuca. Séptimo lugar, 97 millones de dólares. Pachuca, muy buen equipo. Muy buen equipo. Este equipo es el que cambió la forma de hacer negocios en de fútbol en México. ¿Cuándo llegó Hugo Sánchez? No. ¿No? Este conjunto, este equipo, los dueños son Jesús Martínez, perro, y Carlos Slim. Ah, pues por eso cambiaron la forma de hacer negocios. Claro. Con dinero. Antes era el trueque. Tiene. O sea, te cambió esta pelota y este jugador por otro. Oye, es que, fíjate, se convirtió en el equipo que mejor vende, mejor hace transacciones. Fíjate, le vendieron a Jürgen Damm, a los Tigres, por 10 millones de dólares, ¿no? Sí, tiene A Kivaldo Mosquera, al Sevilla de España, por más de 8 millones de dólares. Tiene un estadio funcional, restaurantes, hoteles y el Museo de Fútbol. Lo administra el Grupo Pachuca. ¿Qué es lo que han venido haciendo los nuevos estadios? Poner un restaurante, un museo. Exacto. Y la tienda. En el número 6 o en el sexto peldaño está el equipo los Tigres. Del norte del país. El último campeón del fútbol mexicano. Déjame adivinar. El actual campeón, se dice. El último y el actual. El actual campeón, no el último campeón. El actual. Pues fue el último también. Sí, pero se dice el actual. Ah, se ve más bonito. Así, sí. El actual campeón del fútbol mexicano. Los Tigres de la Universidad Autónoma. Solo, güey. Fíjate que te escuchas triste, güey. No, sí, la verdad es que sin emoción. Desangelado, güey. Nadie me sigue. Yo lo vi así. Tigres. Y el sexto lugar son los Tigres. Sí. Con un valor de 104 millones de dólares, André Pierre Guignac, que es un jugador francés que llegó el pasado verano al fútbol mexicano procedente del Olympique de Marsella y se convirtió en el futbolista mejor pagado de la Liga MX. Y yo creo que esta es una punta de lanza, güey, para que demás equipos empiecen a traer jugadores europeos. De renombre. ¿Sabes cuánto gana André Pierre Guignac? No, ¿para que te dé coraje? Para que sienta. No sé, coraje. 4.2 millones de dólares anuales. O sea, sé que para hacértela más sabrosa, se da sin calculadora. Sin calculadora. Por no, es que para ver el tipo de cambio. Ah, está checando el tipo de cambio primero. Sí. Luego, ¿qué, por euros? ¿Qué? ¿Cuánto? Espérame. 4.2. No, sí, está complicado. 4.2 millones. Son millones de dólares. Por 18, ¿qué? 50. O sea, entre 12. Gana la nada despreciable cifra de 6 millones y medio mensuales. ¡Mensuales! Pero güey, quítale los impuestos. No, ya, libres de pulpa. ¿Ah, libres? Claro. ¿Qué? No, claro, va a ser sin impuestos. De los 6 y medio le han de quedar como 5 y medio. ¿Qué estoy haciendo ya trae aquí? Ya le quitan los impuestos. El equipo le paga sus impuestos. De ahora en adelante el Verdolaga cambia de profesión. 6 millones. No, ya, ¿para qué? Ya no. Además, no. El fútbol hay días que no los gano. Sí, fíjate. Años. Años. Oye, ¿qué haces con 6 millones de dólares mensuales, güey? No. Mensuales, güey. No. Ahí sí, mi chiquito, me hace enojar. No voy a hacer comentarios. Pero viajaría mucho contigo, amor, ¿eh? Siempre pensando en ti. Te enojarías porque, pues, no estaríamos aquí en Monterrey mucho tiempo viendo a tu familia. Ese sería el disgusto principal. Sí. El equipo de los Tigres, en promedio, según Adidas, vende casi 1 millón de playeras del equipo al año, ¿eh? Por eso. Sí, entonces, el equipo de Tigres está en el sexto lugar, por su activo, de su valor lo da los jugadores. Porque no tiene estadio, o sea, el estadio es muy viejo. Ya andan en eso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo dicen? ¿Sí o no? Pues el Verdolaga dice que no se va a hacer el estadio. No. Y no. Está complicado, está muy complicado. Ya habían dicho que en ese mismo espacio que quieren hacer el de Tigres, iba a ser el de Rayados. Sí, y de resultó pura mentira. Claro. Es una nube. Lo que pasa es que Rayados no tiene lana, güey. Nosotros sí, güey. ¿Cómo no se tiene lana? Nosotros. No saben cómo comprar. No sé. Bueno, en quinto lugar, Toluca, está el Santos. El Santos Laguna fue campeón de liga en el torneo del primer semestre del año. O sea, del año pasado. Y Tiene un estadio moderno. Nuevo. Y nuevo, sí, relativamente sí. Nuevo. Eso es lo que le da mucho valor. En cuarto lugar, ahora sí, adivine. Los Rayados. No. Toluca. No, no, el Toluca está el... ¿Ya lo dijimos? Los Cholos. Ah, no, entonces ahí te va. Una el Zacatepec. En cuarto lugar está... Chivas. No. Madres. Espérame, los de Veracruz. Que no menciona nombres. Rayados. No. Puta madre. No voy a decir la América porque ese es los indios, los indios de Ciudad Juárez. No. No. Morelia. Los Pumas. Ay, de la UNAM. Los pinches Pumas horribles. Con valor de 170 millones de dólares. Tiene Pumas, es uno de los clubes de mayor arraigo en el fútbol mexicano y de los que venden más camisetas. Nike, la empresa que los viste desde el 2014, es la gran ganadora diseñando playeras conmemorativas de antaño y del equipo oficial. Ya ha sacado buenos diseños, ¿eh? Sí. Fuera de lo que es el equipo. Son uniformes que no son muy comunes, ¿verdad? Uh-huh. Y sin muchas marcas, también. Uh-huh. Nada más creo que traen ahí Ilsa o Giza. Banamex. No sé, y Banamex y ya. Y sí, los otros traen Sí traen, nada más que... estoy viendo aquí que traen... Pues las traen por dentro. Y por eso le gritan, ¡sácate la playera! ¡Sácatela! Ver, en tercer lugar, ¿qué equipo está? ¿Ese no es el tercero, era el cuarto? No, el cuarto. Ay, güey, pues ahora sí las Chivas. No. Las Rayas. No. Los Dorados del Pacífico, ¿no? ¿No? Del Pacífico. Los Dorados de Sinaloa. De Culiacán. De Culiacán. Espérame. Pues ya, los que de otro Chiapas. No, no voy a decir no, en América. No tiene que decir en no. América. No voy a decir en América, no. Del América. Che, con lista pedorra. Un valor de 200 millones de dólares. Le ayudó mucho el valor que tiene ahorita el socio comercial que tiene la empresa china de tecnología de redes y telefonía celular, Huawei. Según datos publicados por el diario El Economista, el acuerdo se firmó por 8.3 millones de dólares anuales. En el número 2, los Rayados. Como el equipo más valioso de y por su estadio. México, por los Rayados de Monterrey. 272 millones de dólares logró ascender en el ranking gracias al estadio que acaba de estrenar. Con un valor de más de 200 millones de dólares, el Monterrey inauguró su casa a mediados del año pasado y además le vendió el nombre a BBVA Bancomer, con quien ya mantenía una relación comercial. También FEMSA, que es la dueña del equipo, también tiene mucha lana, por eso también el valor. Y bueno, los jugadores que han comprado también. Y en primerísimo lugar... Las Chivas. Nada más y nada menos que las Chivas Rayadas del Guadalajara. Chivas pedorras. Saludo a todos los tapatíos. Pero está dividido entre Vergara y la esposa. El Guadalajara tiene un valor de 300 millones de dólares. Estará actualizado porque... Y es el número uno en la lista por tercer año consecutivo. Con el valor de marca y el estadio OmniLife como sus mayores activos. Las Chivas ya dejó de ser protagonistas desde hace mucho tiempo en los torneos mexicanos, y pues ahora inclusive está peleando el descenso, güey. Cualquier partido que ganen los Dorados se van para arriba, y el que sigue ahí está Guadalajara en el descenso. No vas a creer que con las Chivas, güey, te voy a platicar una anécdota muy curiosa, güey. En el último viaje que fui a China, güey, fue por mí un proveedor. Uh-huh. Su carro, toda madre, su esposa y su hijo. Oye, pasan por mí al aeropuerto, abren la cajuela, güey, para meterle el equipaje. Y no, está un pinche cobertor de las Chivas ahí. En la cajuela de este güey. Un cobertor tipo San Marcos. De un chino así, nada que ver. De un chino, hijo, y le pregunto, ¿y es? Oye, ¿cómo? ¡Madre! Y le pregunto, ¿y eso qué? Me dice, me lo regaló mi suegra. ¿Y sabes qué es? Me dice, no sé de qué sea, güey, pero está muy bonito. No. Azul con rojo. Rojo con blanco. Ah, rojo con blanco. Rojo con blanco. Y azul también, ¿no? No. La chingada es el azul. No, pues, el short. El short es azul. El short es azul. El cobertor era el logotipo. Y, ok. No, pues, oye, ya les empecé a explicar, es un pinche equipo pedorro de México. Nefasto. El que no tiene valor. No, no tiene, digo, han de ser dólares de los de 10 pesos. Porque no sé de dónde valdrá tanto. No, pero fíjate bien curioso, güey. Fíjate, hasta China y ni siquiera saben qué. Ni siquiera ¿cómo? Sabían de qué era. Igual puedes aquí subirte a un taxi, no sé, en Veracruz, en Puebla, en cualquier lado de la República Mexicana, abres la cajuela y te topas con un equipo de China y no vas a saber. Uh-huh. Ah, se ve bien bonito. Pues ahí sí. Trae un Pokémon ahí. Lo que sí, la gente que más usa playeras... Pokémon es japonés. A nivel mundial es japonés. Pero los chinos hacen todo. Los japoneses también. Hacen los productos. Se los piratearon. Es muy característico, güey, porque muchos de nosotros mexicanos, cuando vamos a un país fuera, utilizamos la playera del equipo. Entonces, de repente te encuentras en Estados Unidos, o bueno, en Estados Unidos es mucho mexicano, pero en otros lados que tú dices, ah, mira, ahí viene un rayado, güey. Y dices, a huevo, compadre. Y hasta lo saludas, ¿qué onda, güey? ¿Qué andas haciendo por acá? No, pues lo mismo que tú, chambeando, y le llegas, ah, está bien. Y la, es muy característico que te lleves la playera de un equipo, güey, va, te la pongas. Sí, así es. Entonces, sí, como en los mundiales, ¿no? Que vas al mundial a Brasil y ves a los que traen la playera del equipo de casa. Ah, mira, ese es el. Y por ejemplo, los ay, pinche perro. Que deberíamos ir a un mundial. Los equipos que más venden playeras en el mundo, pues es Real Madrid y Barcelona, ¿no? Y el sí. Manchester United. Perdón por el perro, pero se alteró. Bueno, está queriendo opinar. Sí, está enojado porque la Chiva está en primer lugar. Bueno. Él quiere que sean los cholos. Los cholos. es un cholo squinkle. El Pietro Bon nos dice que si nos acordamos del grupo español Los Toreros Muertos. Sí, cómo no. Agüita Amarilla. Agüita Amarilla. Yo no me llamo Javier, ¿te acuerdas? Uh-huh. Van a estar en Monterrey. Y el vato trae el concierto, ¿qué? No más. ¿Está vendiendo boletos? Va a estar aquí en Monterrey. Ah, okay. Y hablando de conciertos, Guns N' Roses, ¿verdad? Guns N' Roses viene a la Ciudad de México. A la Ciudad de México. Al parecer el 19 de abril, según recuerdo, y si no recuerdo mal, discúlpenme. El 19 de abril ¿En dónde, güey? En el Foro Sol. En el Foro Sol. En las ventas de boletos saldrán en a lo mejor la próxima semana, todavía no están a la venta. Y pues viene Slash, ¿quién más te dije? Dove. Slash, y viene Axl Rose. A huevo, ese tiene que venir. Pues viene un reencuentro ahí. Es un reencuentro. Yo estaba viendo que ya no queda nada, la verdad, de Guns N' Roses. Estaba viendo un video más reciente, por ahí del 2013, 2014, de Guns N' Roses, y la verdad... Ya no da la... Para empezar, ya está chubby, güey, el Axl Rose, ¿no? Ya como todos nosotros que le pegó la edad, ¿no? Pero aparte ya no te da los tonos altos, ¿verdad? Cuando estaba chavillo. Sí, pues cuando cantaba así en su época de gloria. Las drogas destruyen. Sí, güey, también. Ya no te da los tonos, entonces ya no canta bien, güey. Entonces, pues si los quieren ir a ver, Guns N' Roses fue una banda legendaria de rock... Y a mí me gustaba mucho, pero ahora que vi el video dije, puta, güey. Y es uno de los logotipos más emblemáticos de un grupo, güey, que hay, ¿no? Que son las dos pistolitas y las flores. Que también cómo vendieron playeras. Sí. Y gorras y souvenirs. En la que era en los noventas, ¿no? Fue cuando tuvo más éxito, a principios de los noventas. Uh-huh. Con Sweet Child of Mine y todo. Tu leche con Quick. Welcome to the Jungle. Ah, y tu leche con Queen. Knocking on the Heaven's Doors. Sí. November Rain. Oh. Qué chula. 99 Balloons. No, man, esa es otra. Ah, ok. Y les faltó. Mira, Toño. Al momento de anunciar a los Tigres. Oye, dice, ahora se me dirá. ¿Y el Atlante, apá? No. Es que fueron del 15 al 1. Sí. Eso está en el. Y fíjate, de esta lista, ya nada más para. Para terminar, los Rayos del Necaxa es el equipo que no está en primera división, tiene más valor. Se cotizan mejor que Morelia, Veracruz, Chiapas y Gallos Blancos. Mira. Fíjate nada más. Muy bien. Tiene mucha afición Necaxa. Necaxa, los hidrorrayos. Oye, lo que sí también es el precio para ir al estadio. Me imagino que en Morelia, como lo que sucede en el DF, no es tan caro asistir a un juego al Azteca o al Estadio Azul o al de Pumas. Los más caros son aquí, güey. Sí. Los boletos más caros. En México no es caro. Pero haz de cuenta que estás yendo a un espectáculo a Estados Unidos. Tiene más o menos parecido el valor, ¿no? Si fueras a ir a ver a los Vaqueros o... No. Todavía se ve más arriba. No, ya los Vaqueros. Sí, sí, la NFL sí son precios exorbitantes. Sí. O sea, un boleto económico para ir a ver, a por ejemplo, a Dallas, al Dallas Stadium, bajita la mano, te cuesta $80. Llamarlo arriba. Sí, parado y... Llamarlo arriba. Bueno, sí. Y aquí vas a la zona Premier y más o menos es más caro. Acuérdate cuando hicimos el Periscope rumbo al estadio, uh-huh. ¿Te acuerdas? Hace poquito. El perro. Hicimos una transmisión. Ahí está, precisamente en el canal de YouTube de Charrón con Pelos. Búsquenlo, suscríbanse. Está el rumbo al estadio del Verdolaga y el HD. Y tenemos grabado cuando nos cobran la entrada al estacionamiento, que nos cobran $70. Fue un robo sin arma. Y hubo una racita que nos estaba viendo en vivo que dijo, ¿qué, güey? ¿Cuesta $70? Es lo que me cuesta la entrada al estadio, güey. En otras partes, ¿no? Entonces, eso es lo que cuesta nada más el estacionamiento. No. Ay, me estás esperando. Más lo que consumas adentro, güey. Y más las pepitas. Y deja tú y el estadio lleno. Me ha tocado ir a ver juegos del Atlas Monterrey allá en Guadalajara. Solo. Vacío, güey. Vacío, cabrón. O sea. Sí, son. Aquí les, a los equipos regios de aquí les llenamos el estadio a los dos, a Rayados y a Tigres. Inclusive cuando era. Ya es leyenda. Cuando Tigres estaba en segunda división. Estaban llenos también, todos los partidos. Sí. Y estaba en segunda división. Y con precios de primera división. También, sí. Hay que decirlo. Y, sí. Y ganaban mucho dinero. Inclusive era el único partido de segunda división al que mandaban árbitros de primera división. Precisamente por la importancia que tenía jugar contra Tigres, porque por la afición que llenaba el estadio. Y era el único partido en aquel entonces de segunda división que se transmitía por televisión, como si fuera en horario estelar. Antes eran los partidos a las 5 de la tarde, uh-huh. y lo transmitían a nivel nacional y eran partidos de segunda división. O sea, era impresionante por lo mismo, porque llenan el estadio y tiene mucho valor eso, ¿no? Pero bueno, y a pesar de que están carísimos los boletos. Tú Leche con Quick es de MC Hammer. Sí, hombre, me confundí, hombre. Pensé que era de Guns. Alfonso Reyes. Mira, Toño. El estacionamiento fuera del estadio en un juego de los Cowboys cobran $30 hasta $100. Sí. Desde 10, 15. 20. Desde 20. 30. Desde 20. Desde 20 a hacer los más lejitos y luego te vas acercando. Sí, y si quieres al lado de un árbol también, ¿no? Ah, y es que también la raza llega. Y es lo que me gusta mucho del americano. Llegan temprano. Sacan sus pinches asadores y toldos y música y empiezan a asar carne y cheves y dices, güey, qué pinche envidia, güey. Y uno llega ahí en Hoover. Sí, esa es una exacta. En Hoover Gold. En Hoover Gold. Hablemos de música un poquito, dice Alan González. ¿Cuáles son las canciones más pegadas de las últimas décadas? Nombren las que se acuerden. Roxette. Pablo Abdul. Oh, de la última década. De la última década. ¿Pero de qué? De lo que quieras. De lo que es. Lo que te venga a la mente. Híjole, pues. Sí, qué difícil. De la última. De las últimas décadas. Bueno, Los Ángeles Azules. Ah, ya lo sacamos de la pasada. Pero dice de las últimas décadas. Ah, bueno, entra. O sea, se. Es más. La más pegajosa es la de Cola Loca. Que se para. ¡Pero no, locura! Que antes era en un edificio. Empezó siendo en un edificio, no en una ventana. Ajá. ¿Y luego una viga o qué? Y luego una viga y ya el último un helicóptero. Esa está bien pegajosa. Esa sí pega. Sí, hay una que está bien pegajosa, pero eso no me quedó. Y los de pegazo. O sea, del grupo Pegaso. ¿Usan todavía CDs? En el carro cuando van manejando, deja, pongo este CD. No, ya no. Yo tengo uno que otro. Uno que otro. Bueno, de lo que escuchaste hace rato, que te venga a la mente. Híjole, pues es que yo escucho música de chile dulce y de manteca, güey. Bueno, hace rato que hoy hablábamos de las lentes, me vino a la mente la de gafas oscuras de Menudo. De Menudo. Del Menudo. Del Menudo. Ah. Está buena esa rolita. Pues sí, está buena, sí. Y luego así me remonté un poquito más con las gafas a 40 grados de Magneto. Es el lado bizarro de la Rolaga. Ya dejó de ser ternurita. Y luego me vino la canción de Yuri, que vengan los bomberos, que me estoy quemando porque hace mucho calor. Primero con las gafas y luego 40 grados. Y luego compra tu Sky porque pues me acordé de Yuri, entonces no te quedes sin televisión con el apagón analógico. Y así nos vamos, ¿no? No, pues es que canciones hay muchos géneros. Es que tendríamos que hablar, por ejemplo, de rock, pues no sé, rock en español. Pues, rock en español. El domingo escuché Bon y los Enemigos del Silencio. La de voy a buscar la paz interior. Esa era una rola buena. Uh-huh. Es que no sé, esta pregunta si fue de ¿capciosa? Sí, pues de las últimas décadas, estamos hablando de las de los últimos 30 años, 40 años, pues hay demasiadas rolas pues que nos gustaron mucho, o sea, habría que especificar el género. Ajá. Por ejemplo, te digo, de rock en español, pues a Estéreo, Caifanes, si fuera grupera, por ejemplo, Emanuel, a ver cuál, alguna. Pues a lo mejor ya te vas a, si quieres grupera de cumbia, pues un Pesado, un Intocable, o si te quieres más ir norteño, unos Invasores, unos Tigres del Norte. ¿De banda? De banda, pues son géneros nuevos, pero pues a lo mejor Gerardo Ortiz, ¿cómo se llama el que baile salió? Del perro, güey. Ah, también. Es lo que está diciendo el perro. Yo prefiero el perro que el humo. Sí. El que salió en la Voz México, ¿cómo se llama? Espinoza Paz. Espinoza Paz. ¿Sí? Espinoza Paz. Digo. Si nos vamos en inglés, pues. A inglés. Pues, hay muchos. Pues desde Michael Jackson. Depeche. En pop en español, en pop en inglés. En rock, estábamos hablando de Guns N' Roses, Aerosmith, Led Zeppelin, Def Leppard. Si vamos a hip hop, pues te vas así, no sé, así como Eminem, Jay-Z. ¿Eminem son los chocolates? Sí, sí. Los que no se derriten. Los que se derriten en tu boca y no en tu mano. Oye, que el Emanuel también tiene un lado oscuro rapero, ¿eh? Tienes un lado oscuro. Yo escucho de todo. A ver. De todo menos las que dice el Verdolaga. No la conozco ni una. ¿Ni una? ¿De hip hop? ¿Nada? ¿Pero nada, cuál nada, me nada. Dijiste? ¿Qué ritmo me dijiste? De... ¿cómo se llama? ¿Quién? Ah, espérame. Pues es que estoy tratando de descifrar qué dice este güey. ¿El perro? ¿Qué? Güey, neta, neta, güey. De rock estaba Bon Jovi. ¿Te acuerdas de esa canción, por ejemplo? Del disco de New Jersey. Ah, ¿verdad? Crossroad. Ah, perdón. Me tronaron aquí los decibeles. Lo que le puedes decir a tu mamá cuando te da medicina. La mala medicina estaba. ¿Te acuerdas? En aquel entonces también estaba Bruce Springsteen también. Sí, ya me acordé. In the USA. En aquel entonces también estaba Def Leppard. Ese usaba los calzones muy apretados, ¿no? Bruce. Porque le apretaba ahí los witches. Pero Rivers hablaba así, o cantaba así. Muy buenas rolas, oye, espérate. Claro. Estaba Depeche Mode. A ver. Ah, fíjate. Oye, nada más. O la de que habíamos dicho Welcome to the Jungle. Déjate ya. Si de ser cintura 28 este vocalista pasó a ser 36, ¿no? Ahorita ya. Yo no lo he visto, fíjate, si está muy... ¿Qué tan chovy está? No sé, sí, güey, no, sí, sí está. Sí está. Sí, sí está, la verdad, sí. Es, está mal de la colitis, güey. ¡Es el Iber Salaga! ¡Bienvenidos a la jungla! ¡Es un chidales! ¡Que diga el Iber Salaga, los efemérides! ¿Qué dijiste? ¿Este también? Ah, sí. Ándale. Verdolaga. Y así nos vamos de rolitas buenas. Les podemos poner nada más la puntita, el intro. Nos gusta. De pop en de pop de las últimas décadas podemos mencionar a este, ¿cómo se llamaba, hombre? Este que ay, este que yo fui al concierto, hombre. Ah, se llamaba Michael Jackson. ¿Cómo se llamaba este, güey? Bruno Mars, cabrones. Ah. Y ahora sí les voy a decir. Me quedé traumado de ese pinche podcast, güey. Bruno Mars. Bueno, ya habían pasado dos horas, ya estaba encervezado. Michael Jackson. El imitador no. El imitador de Michael Jackson. No imitador. El siguiente Michael Jackson. El siguiente Michael Jackson. Ya más nuevas, pues está esta. Pero ya son más. Esos tambores es como del. Estamos hablando del perro. Este es el. Del intercambio cultural entre universidades. Oye, y de chiquitas mamás, por ejemplo, de las nuevas, está esta, la Iggy Azalea, que tiene un... ¿Cabús? Un cabús. First things first, I'm the realest. Drop this and let the whole world feel it. Son ya más nuevas. And I'm still in the murder business, I can hold you down, like I'm giving lessons in physics. Y está el Jason Derulo, que está un... It's too hard to sleep. Muy buena. El que se puso de moda en los antros de aquí, en la chaviza, mira. Wiggle, wiggle. ¿Los expedientes wiggle. Secretos X? No. Ah, pensé wiggle, que wiggle, wiggle, wiggle. Que por cierto, ya se acaba de estrenar aquí en México la nueva temporada de los expedientes secretos X. Ah, regresaron, bro. Sí. Y está el Justin Bieber también, ¿verdad? Sí. Que está mejor esta, ¿no? Sí. Fíjate que me gustan, ¿eh? Trae dos rolitas nuevas, Justin, y tan buenas. Sí. Buen chip, deep. Está buena esta rola. Te digo, nos vamos así a... O este, por ejemplo. Jason Derulo. Fíjate que cuando salgo a carretera, a ver si ahorita puedes poner una rolita de ellos. Es de que me gusta escuchar cuando voy a carretera, es de Tom Petty. Tengo un disco, un CD de toda la recopilación buena, ¿no? El The Best of the Tom Petty. Pues a mí no me gusta la de Free Falling. Bueno, ahí tiene más rolitas y para ir manejando me gusta mucho. Porque sales a carretera y lo pones. Sí, fíjate que yo no. Pues, ¿no tienes tú uno ahí para? De CD, no. No, para un grupo que vas a salir a carretera, ¿sabes qué? Me gusta esta. No, yo le pongo de todo. No me gusta traer un solo disco, o sea, de un solo artista, no me. Es que te digo, de chile y dulce y de manteca, okay. Mira. Y este fue el trancazo del 2014. Uh-huh. Que se escuchó luego todo el 2015. Que dice Caracoles. Caracoles. Y que también dice Lupillo Rivera. No sé qué, alguien nos mandó ahí. Ah, sí. Esta me gusta mucho también, de Maroon 5. Es otro de los grupos que... Maroon 5, sí. Esta rola está muy buena. Tengo boletos. Hoy nada más. Hace que en el video van de boda en boda, ¿no? Sí. Y el video está bueno también. Sí. Es un grupo que... es un tipo de música que le gusta como que a muchos, o sea... que es digerible. Sí. Muy bien. Bueno, y en español... ya nos fuimos en inglés, ahora vamos en español. ¿Nuevas? No, vamos a ver, varias décadas. ¿De atrás para adelante? Laureano Brizuela. Ah, de... hoy. Esta rolita en los ochentas fue... choteadísima. Pero gustó a todo mundo, a chicos, a grandes, a medianos. De Víctor Manuel y Ana Belén. Es La Puerta de Alcalá. De aquella época, hablando de lo que dijo el Verdolaga que le gustaba este grupo. Tus 40 grados, ahí está. Siempre, es más, el estereotipo del chico guapo de teenager eran estos. O era lo que vendía las televisoras, ¿no? Jeans. Los Reebok negros, playerita. Algunos, fíjate, uno salía con ombliguera, de playera ombliguera. No, y bermudas de mezclilla también. También, era el. Con zapato. Bermuda de mezclilla con zapato. De este chico que se llamaba. Ricky Luis. De Monterrey. Ricky Luis, güey. Que yo viajo en Aventón. Tengo un mes. Con el mismo pantalón. ¿Y qué? Hace un mes que yo voy a correr. Bueno, ahí está. Y de lo último que ha habido, pues Enrique Iglesias no puede faltar también. Ah, muy bueno, muy bueno. El video. ¿Qué no sabe, no? ¿Y Pitbull? No, no, es Gente de Zona. December Bueno y Gente de Zona con... Enrique Iglesias. Yo te miro y se me corta la respiración. Es que ese lolo es para bailar, güey. Imagínate, estás en la playa o algo así. O en la boda. O en la boda, sí. Empiezas con el piecito así nomás, ahí para el papá. Y luego te pregunta a la chiquita mamá: ¿quieres bailar, verdad? No, mamá, si tú quieres. Te haces el rogar. Ay, te levantas con el whisky en la mano, ¿ah? No lo es, pues si me canso mucho y me da sed. Me voy refrescando. Ándale. Uy, con Ricky Martin. Te digo, de chile dulce y de manteca tengo. Perdón que se oiga el gis, pero lo grabamos de un acetato. Ay, bueno. Y luego tienes que cerrar con una de Luis Miguel, pero de aquellas antiguas. Como la que... ¿Súper antigua? No. La del video que sale en Acapulco. Que te dije, mira, ese es el centro de exposición de Acapulco. Porque tengo esta, por ejemplo, así, viejonas, pero no tan viejonas. No, más huerco. No, ya no tengo tanto. Bueno, ahí está. Querían rolas de las últimas décadas, ahí está. Fue un resumen express. Muy bien. Y bueno, hecho madre. ¿Algún otro tema o algo? Sí, yo quiero ver, a ver ustedes qué tan son. Acabo que no se escuchen sus chiquitas mamás. ¿Qué tan son? ¿Les han llevado serenata a sus chiquitas mamás? Sí, una vez cometí el error, claro. ¿Por qué el error, güey? No, es que no le gusta, güey. No le gusta. No, no es su... No es su fijito. Y traía una comitiva de borrachos atrás de él. Yo no, fíjate que yo soy antiserenata. No, puedo llevarla ahora, a lo mejor ya ahora. Pero de ayer para atrás. Es que, a ver si me acompañan ahorita porque no me van a abrir la puerta. Están bien chilados en la casa. ¿Por qué, hombre? No sé qué. A ver, ¿qué canciones consideras, Fertú, que le has llevado? ¿O cuáles son las que te gustan para llevar una serenata? Este, no me acuerdo. ¿No? Tres. Hijo de su pinche madre. Hay una que sea. Tres veces te engañé. No, güey. No, esa no. Ay, no, maldita. Sí, la puerta negra está cerrada. Ahí los voy a recomendar. Préstame el. Los voy a recomendar así canciones que se me están viniendo ahorita, güey. No traigo escrito ni nada. Pero, por ejemplo, te pongo aquí el YouTube. Ponte este. ¿Te pongo el YouTube? Sí, no, pues no traes listas de mariachi. No. ¡Ta madres, güey! Pues no, que de chile, de dulce y de mecate y de quesadillas. De tlacoche y de guache y de todo, güey. Este. A ver, canciones. Ahí les van algunas recomendaciones. Ahí va, ahí dos, va. Dos, tres, no, cuatro recomendaciones para. Por si le quieren llevar serenata a su chiquita mamá. Queden como unos verdaderos bien caballeros. Hay una rolita, no me acuerdo, pero te la voy a chiflar. A sin albur. Este es, pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. A su madre, aquí soy María Chilla. Te vi sin que me vieras. Que te amé sin. A ver, ¿cómo se llama? Y toda amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que te olvidaste. Ya ponme YouTube, güey. Espérame, es que nos mandaron un mensaje por WhatsApp. Uy, la chinga. Que no canten. Por favor. Bueno, fíjate que esa rolita me gusta mucho. ¿Y cómo se llama? Se llama. Y la canta en una película. ¿Pasaste a mi lado? No, no se llama así. ¿No se llama así? No, creo que no. A ver, aquí va un audio. A los saludos. Chicharroneros desde la hermana República de Chihuahua. Aquí el intruso 99. Y bueno, ahí les va una pequeña, pequeñísima y rápida lista de su servilleta. Lo que tengo en el teléfono, vaya. Órale. Hablando con fabulosos Cadillacs. Órale. Vasos vacíos. Sí, como no. Muy buena. Rola. Muy buena rola. Grupo, ¿no? Sí. Muy buena y, rola. Y pues, ¿qué tenemos por aquí también? Inspector. Amargo adiós. Tranquilona, pero buena. También. ¿No? No es la única, ni la mejor, pero es de las más sonadas. Ah, Panteón Rococó. La dosis perfecta. Siempre para las fiestas y para recordar a la morrita. ¿Qué más tenemos por aquí? De los covers, los mejores. Maldita Vecindad. El disco de José José. Y los hijos del quinto pato. Lo pasado, pasado. Y de José José, fíjate, muy de bueno. Los mejores discos del mundo, digo yo. Sí, está bien. Por aquí. Bueno. Tratando de hacer la conversación con él. Dale. A lo mejor no muy conocido aquí, pero en Los Ángeles sí. A ver. Tupac. Uy, cómo no, Tupac Shakur. Rola Can't See Me. No me puedes ver. También me gustan, como quien dice, de chile. De dulce y de manteca. De quesadilla. ¿Qué más? Tupac, sí. ¿De picante o qué? ¿Les faltó? ¿Cuál? De los. ¿Cómo se llama? ¿De quién? Pioneros del rock. Esa de las buenísima. Rolitas. ¿Pero quién es? Hoy. Ay, güey. ¿Pero no dijo quién era o sí? ¿Los Pioneros del rock? Ah, no. Y así podría ponerles también infinidad. Pero bueno, ya sería mucho. No es Abur. Por cierto, hoy. Ya denle su espacio al perro. Se acabó ahí el mensaje. Muy bien, muchas gracias. Tu mensaje, compadre. Muchas gracias. Mira, pásame lo que si quieres. Tenemos. Sí. Esa se llamaba 100 años. La que decía ahorita mi compita. 100 años, güey. La cantaba Pedro Infante y han salido otras, güey. ¿Y eso? ¿Ya le dejaste? Uh-huh. Bueno, ahí está. Y eso que no tengo preparado. A ver. Puedes empezar con esta, una pinche serenata mamalona. A casi a punto, ya. Aquí está. Puedes empezar con esta, güey. A ver. Ay, si le pongo en YouTube está mejor, ¿va? Pues, qué güeyito. Ahí está, era. Vamos a empezar con esta. Pero son los mariachi, ¿eh? Sí, bueno, los mariachi, muchos mariachi se la saben. escriben cartas para enamorarse. Hoy a las flores no se ven. Amarte a la antigua. Ah, sí. Ese es de Pedro Infante. Digo, Pedro Infante, Pedro Fernández, cabrón. Esa, como un buen mariachi se la saben, queda mamalón. Vamos buscando otra. Esa se la cantó ahora que se casó la hija, ¿no? Sí. Está muy buena la canción, fíjate. Ahí te va otra, si quieres quedar así también bien. A ver, ¿cuál? Ahí te va. Qué bueno que tengo 3G. Oye, oye esta canción. ¿La del avión? No. No. Silvia Pinal y Pedro Infante en... Esa es una canción viejita, güey. Mauricio Garcés. Esa es una canción viejita. Ah, qué buena rola. Imagínate, güey. Ahí ya, tú ya estás seguro que vas a ir a clavar. Así ya. Ya con esa... Ya vas directito. Que te van a abrir la puerta. Y no nada más la puerta. Ahí te va otra. Es más, se me puso la piel. Pero ese es como de rondalla, ¿no? Ese es el milagro de tus ojos. ¿Es mariachi? ¿Hoy? ¿En las trompetas? Ah, sí. Sí, es mariachi, sí, nada que ver. Pero se sonaba como rondalla, yo también llegué a pensar. Por las voces, yo creo, ¿no? Sí, exacto. Y me imaginé a los muchachos con mallas negras. Y brinqui, brinqui. Déjala tantito. René FB, la de Bravo de Nacho Vegas. Es una buena rola para serenata. A ver, déjate la pongo. De ardidos. Y dice que la primera vez que escucho la... De ardillas. No, güey. De ardillas, tu día de ardillas. La primera vez que escucho a la pandilla Charner en vivo, gracias, qué bueno que estás aquí con nosotros. Esa es otra, güey. Es la misma. Ah, es la misma. Yo pensé que ibas a poner otra. Ah, güey. Déjale pongo. La de ardillas. Ardillas. Sí, no digas de ardidos o de quemar. No, que hay una serenata también de ardidos, ¿sí? Que sí, regresa sí. conmigo y así, ¿no? Ahí va. No, pero hay muy bonitas rolas para llevar de serenata que... ¿Cómo es que cantamos Le Manuel y yo? Esto también está buenísima, güey. ¡Viva México! ¡México! Que chequemos el WhatsApp, dice... Ándale, te hablan Pietro Bond. Ándale, Pietro. México. No, pero es Luis Miguel. ¿Luis Miguel? Ah, qué es buena rola, eso, güey. Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar. Siguiendo al HD. Estas tres canciones las dejas para el último. Bueno, empiezas con las tradicionales. Cuando ya se convierte en fiesta mexicana, güey. Es con la de... ¿Ese qué disco fue de... con mariachi de Luis Miguel? O México en la piel, ¿no? Creo que se llamaba el disco. No sé, no sé, pero... ¿Empiezas con una de estas? Ah, ¿la de Cortésio solo? Claro, sí. ¡Échale! ¿Quién empieza la pelea de gallos? Está buena, esa. Viendo una película de Pedro Infante. Sí. ¿No? Sí, ¿no? ¿Quién la canta esa? José Alfredo Jiménez. O Pedro Infante. Canto al pie de tu ventana. Ah, ¿eso es Luis Miguel? Para que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada. Pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy raro. Que despierte de mi sueño. Pero que me han equivocado. Porque tú debes ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer? Si te veras, te quiero. Ya te adoré. Y luego empiezas con esta. ¿Qué voy a hacer? Si me dejas afuera, ¿dónde dormiré? ¿Dónde me haré? Ni en el árbol se puede. Ahí viene la granadera. Ah, es Pedro Infante, Pedrito Fernández otra vez. Si se la sabe el mariachi, ya con estas 4 o 5 canciones, ya las otras dos no importan. Ya le dices, ¿cuál quieres, amorcito? Ya. Bueno, y lo que haya costado no importa tampoco. Si te complace, sí, estas rolitas. No, ya. Te abrieron la puerta y te complacen con lo que quieras, super. Oye, vamos a despedirnos con esta canción. Pues sí, con eso. Ah, chingón. Sí, dale. Que la madre es, güey, pues me dije. ¿Cuál es la quinta ya para? Con eso. Ya volví a empezar. Sí. No me había dicho, güey. Oye, que el otro día vi en la tele un mariachi con la del taxi. Bueno, claro, sí. Y es que hay. O con la hay de canciones de mariachi que de repente sacan como la de. Los covers. Sí, covers, sí, sí, de covers y muy buenas, ¿eh? Me ha tocado verla de ¿Sabes a Chocolate? En mariachi, ¿sabes? A Chocolate. Y muy bonita canción, ¿verdad? Y ya no es la típica de. Las típicas canciones de mariachi como la de. El mariachi loco, que pues en una serenata no, pues apenas en una fiesta. Ah, o la de. ¿Cuáles son las típicas de serenata que llevabas antes? Que ahorita dices, pues ya no. La de Gema, por ejemplo. La de. ¿Sí sabes cuál es la gema? No. Puta la madre. Es más, con esa cerramos, con la gema. Esas son de las de antes, ¿no? Este. O canto al pie de tu ventana, para que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada. Pero yo por ti me muero. Entonces, pues vaya, compitas, no hay que perder estas tradiciones de las serenatas. Sabemos que los mariachis son muy caros. Son muy escasos. No es que sean caros, son escasos, chiquitas mamás. Y es muy difícil conseguir mariachis de buena calidad. Y no les queremos llevar cualquier grupo de ahí que les toque. Y donde se ponen, hay antialcohólicas alrededor. Sí, y no podemos si acaso, a ver si se nos antoja ahí con las guitarras, una de esas. Está bien. Bueno, yo solía tener un cuerpo muy delgado. No sé qué pavo. Pierna, tamales, rosca, menudo, cerveza, me pasó. Oye, no, sí, nos acabamos de aventar los tamales de la Candelaria, güey. Sí, güey. Sí, le entraron, ¿no? Acá todo se le olvidó, como cayó el martes, güey. Celebramos el lunes para que era suelto, entonces todavía hubo tamaliza. Bueno, pues este fue el episodio 137 del podcast de Chicharrón con Pelos, gracias a todos los que estuvieron aquí en el chat de Mixler, mi querido Verdolaga. Y ya me despido con este, como siempre, ya casi costumbre, con una frase muy bonita. Un hombre sin panza es como una mujer sin nalgas. ¡Banda! ¡Taiker! ¡El Emanuel! Banda, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados y los que nos van a bajar. Ahí les encargamos que nos sigan en Face, en Twitter, en todos. Ahorita mi Fer se avienta ahí todo el comercial, güey. Me dio mucho gusto saludarlos, güey. Les mando un abrazo a todos. Así es. Que si le cambiamos el apodo al Emanuel, después podemos decir ahora Tron. Tron. Tron la testa. No, hay que buscarte. ¿Quieres cambiar de Emanuel a...? Bueno, es que lo de Manuel no me dicen en ningún lado, güey. Más que no, aquí, güey. Y además ya lo conoce toda la banda. ¿Como de Manuel o manden sugerencias también? Bueno, pues, el chico Chip. El chico Chispas. No es cierto. Muy bien. Gracias a todos. Gracias por sintonizar este episodio 137. Nos escuchamos en el próximo. Síganos. Pueden checar la página chicharroncompelos.com. Ya la tenemos, chicharroncompelos.com o chicharroncompelos.com.mx. Cualquiera los va a llevar a nuestra página y ahí hay otros episodios. Está nuestro blog y pueden escuchar episodios anteriores también. O suscríbanse en iTunes. Ahí les avisan la descarga que tengamos ya más reciente. Gracias, bandita. ¡Ya sale al balcón! ¡Ábreme! Nos escuchamos en el otro. Gracias. Bye. ¡Ajú! ¡Ábreme! ¡No traigo llaves!